para esto. Amén. Estamos entonces requiriendo a los matrimonios para esta labor. ¿Sí? Que oren, que sea en la voluntad del Señor. Amén. Bien, amados, vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 en adelante. La palabra del Señor, amados, diciéndonos: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oremos, amados. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables, que seamos confortados, animados, Señor, siempre a seguirte, exhortados a dejar nuestros pecados, nuestras faltas, hacer una iglesia, Señor, como tú anhelas, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, Señor. Que nos pueda aislar de la comunión contigo. Que nos pueda dejar, Señor, esta comunión verdadera que debe haber, Señor, contigo, Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, no solo a recibir tus palabras en nuestra mente, sino como sabemos, Señor, que pasen a nuestro ser, que nos alimenten, que nos redargullas, Señor, que nos hagas ver si hay argumentos nuestros, si estamos levantando, Señor, nuestros pareceres por encima de tu palabra, si hay algunos pecados ocultos, algunos errores que no vemos a nuestros ojos, lo cual es necesario, Señor, que lo expongamos delante de ti para ser examinados, para venir a tus pies, para arrepentirnos conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de ningún hombre, Señor. Que podamos ver claramente el camino que nos has trazado, Señor. Que no lo contaminemos, que no pensemos, Señor, que podemos andar en estos caminos, en el camino tuyo, con inmundicia, con pecados ocultos. No se puede, Señor. En ti esperamos siempre, Padre Santo. A tu nombre gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Antes de tocar este texto, hermanos, quería repasar un poco lo que vimos la semana pasada en 2 Corintios 7 y lo que el Señor nos enseña allí con respecto a lo que es el arrepentimiento delante de Él. Hay, por lo menos en la Escritura, dos formas de arrepentirse. Una que es producida por el Señor y otra producida por nosotros mismos, por alguna cosa que puede pasar, que nos lleve a una tristeza, como dice la Escritura ahí, según el mundo, ¿no? Porque la tristeza, solo la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, de vivir esa tristeza, de pasar por ese momento de dolor por ver nuestro pecado, de saber que le hemos fallado a Dios, que Él nos dejó por un momento andar en nuestros caminos. Hermano, eso va a producir una tristeza y debemos cuidar que sea según el Señor. Porque también dice la Escritura que hay una tristeza según el mundo, pero esa tristeza produce muerte. Y el Hijo de Dios puede darse cuenta cuándo está siendo entristecido por Dios y cuándo es una tristeza según su corazón. A veces hombres se arrepienten porque van a perder a su familia, porque su esposa les ha amenazado con dejarlo, viceversa, pasa de la misma manera. Entonces hay un dolor, hay una tristeza de quedarse solo y por eso proceden a algún cambio. Proceden a devolver lo que antes han hecho, como Judas. Y piden incluso oración, como Simón el Mago, que pidió a los apóstoles que oraren por él para que ninguna de esas cosas le viniese a su vida. Y esa tristeza, hermanos, conduce a la muerte. Por eso Judas se mató, por eso Saúl permaneció en su pecado y terminó siendo muerto. Por eso Elí y sus hijos terminaron así, muertos. Fue una tristeza, incluso de haberle fallado a Dios, de no andar en sus caminos, pero solo una tristeza humana. Cada uno de nosotros, hermanos, que nos hemos arrepentido, no solo en el pasado, sino que debemos vivir en arrepentimiento, debemos darnos cuenta si esa tristeza por nuestros pecados es producida según Dios. Y ejemplos tenemos en las Escrituras para examinarnos nosotros, para examinar si esa tristeza es del Señor. Esa tristeza no es producida, hermanos, por una prédica o una exhortación, es producida por Dios. Y Dios sí usa su palabra. Dios usa su verdad para llevarnos a esa tristeza. Y solo allí, cuando entendemos que le hemos fallado y que es delante de Él que hemos pecado, entonces viene lo glorioso de esta gracia del arrepentimiento, la tristeza según Dios. Amados, y dice: porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Ustedes pueden marcar en las Escrituras cuando en este pasaje dice según Dios, según, y van a ver varias veces. Cuando se repite algo en la Escritura es un llamado de atención para tener en cuenta, ¿no? Dice allí en el versículo 9, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. ¿Sí? Luego dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Luego en el versículo 10, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Tres veces hasta allí. Según Dios. ¿Qué produjo? Solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Si no lo hemos meditado, hermanos, debemos meditarlo más esto para ver si estas cosas están en nuestra vida, no solo con respecto a algunos pecados, sino en toda nuestra vida. Porque esta obra debe seguir manifestándose en cada aspecto de nuestra vida. Porque nuestra vida es un arrepentimiento continuo. Nuestra vida es un arrepentimiento que empieza cuando vinimos a Cristo y termina en la gloria. Y cada cosa que hacemos, hermanos, debe ser según el Señor. Ahora, algunos hermanos me han preguntado, ¿cuándo entonces, hermanos, y la restauración, cuándo empieza? Justamente el arrepentimiento empieza cuando nos arrepentimos. La restauración, perdón, empieza cuando procedemos al arrepentimiento. La restauración del Señor, hermanos, empieza ahí cuando nos damos cuenta de nuestro pecado y venimos a Él. ¿Cuándo empezó a David? ¿Cuándo empezó en David esta gracia? Cuando vino Natán y le habló, y él luego de eso dijo: he pecado, he pecado. Hermano, ¿recién se dio cuenta que había pecado? Él sabía que había, hace meses sabía que él había pecado contra Dios. ¿Qué hace con su pecado? Lo quiere ocultar. Y en lugar de arrepentirse, manda a matar al marido. Y luego que oye que está muerto, trae a la mujer. Y su pecado se complicó, se agravó. Como él dice en el Salmo 32, se agravó su falta. Mientras se cayó, se envejecieron sus huesos. Esos meses de David fueron los más tristes. Pero fue toda su tristeza según él, porque no produjo el arrepentimiento según Dios. Es cuando Natán, el profeta, viene y le dice: tú eres ese hombre. Cuando él por su pecado ya se había endurecido, ya había llegado a creer que nadie más le podía señalar y se puso a juzgar, a creerse mejor que los demás, y abandonó la misericordia, la justicia, el amor del Señor. Y juzgó de esa manera a ese supuesto hombre que Natán le puso como ejemplo. Y él era ese hombre. Y de ahí él inicia, o mejor dicho, el Señor inicia en entristecerlo, según su buena voluntad. Y ahí inicia también su restauración. Hermanos, todo lo que vemos acá, estas siete cosas que son producto de la tristeza según Dios, es nuestra restauración. Por eso le he preguntado a algunos hermanos, y yo también me he preguntado, y cada uno de nosotros debe preguntarse si este fruto está en nuestra vida. ¿Está esta solicitud en nosotros? ¿Está esta defensa, esta indignación? ¿Está el temor de volver a pecar? ¿Está presente? ¿Está este ardiente afecto por el Señor y por su pueblo? ¿Está el celo por las cosas santas de Dios? ¿Y hay la indicación? Es decir, queremos o anhelamos buscar otra vez al Señor, y como Zaqueo, devolviendo las cosas que hurtó, y ahora amando a aquellas personas que defraudó. ¿Hay esa vindicación? Como el arrepentimiento de Saulo de Tarso, que mataba a cristianos, los perseguía, los azotaba, y después el Señor le enseñó a dar su vida por ellos. Y nunca más hubo odio en su corazón, ni desprecio por el pueblo del Señor. El arrepentimiento según Dios, esa es nuestra restauración, hermanos. Pero como la persona que ha pecado y que está procediendo al arrepentimiento, le falta fuerzas. ¿Le falta fuerzas por qué? Vamos a otro pasaje, en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, el Señor nos habla de soportar su disciplina. Porque el Señor dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermanos, debemos comprender y entender que la reprensión, el azote, la disciplina viene del Señor. Se habla de la disciplina eclesiástica. Pero lo único que puede hacer la iglesia es reconvenir a una persona, amonestarle, y si no procede el arrepentimiento, llevarlo a otra instancia, segunda instancia, y si ya no oye a la iglesia, expulsarlo, excomulgarlo, según el mandamiento de Dios. Por amor al Señor, por amor a su pueblo y por amor a la misma persona, para que no se siga creyendo que es hijo de Dios en medio de su pecado. Es un amor pleno, hermanos. Y para que justamente las vestiduras santas de la iglesia no sean corrompidas por la presencia de un perverso entre nosotros. Y eso es amor. Pero hasta ahí llega la iglesia. La iglesia no ejecuta, no manda ninguna enfermedad, ni coloca en un poste a la persona para azotarlo, ni lapida a la persona. Eso no lo hace la iglesia. La iglesia solo señala, reconviene, amonesta y finalmente expulsa. Pero la disciplina, el azote, ¿viene de quién? Del Señor. No fue Natán quien azotó a David, ¿no es cierto? No fue Pablo quien azotó a Pedro. Es Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, no por la iglesia. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Has recibido algunos azotes de parte de Dios? Yo muchos, muchos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina. Es decir, Dios capacita a sus hijos para soportar su castigo. Dios hace esa obra en nosotros. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es un engaño el Dios de muchos que dicen que no castiga. Dios sí castiga a sus hijos para traerlos a sus pies. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, por lo tanto no hay ni un solo hijo de Dios que no haya recibido su disciplina. Entonces sois bastardos y no hijos. Si el Señor deja sin castigo a alguien que ha pecado, debe profundamente estar preocupado. Como un hermano me dijo el domingo pasado, hermanos, yo no veo la disciplina de Dios en mi vida, no veo su reprensión. Es que yo peco y soy indolente a mi pecado. Pasé a señalarle, a decirle, debes examinarte porque la obra de Dios no está presente en tu vida. Tú mismo has confesado que no hay disciplina. Y todo hijo de Dios, incluso ejercitado en disciplina, sabiendo que ha pecado, lo inmediatamente que debe esperar es el juicio del Señor y aceptarlo, porque viene del Señor. Por otra parte, pone un ejemplo el Señor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Los hijos veneran a su padre por su disciplina? ¿Qué hacemos como hijos frente a los padres? Muchas veces rechazamos su disciplina, ¿no? Pero luego, después, cuando somos grandes, ¿qué decimos? Bien que mi papá me disciplinó. Yo agradezco por la disciplina de mi mamá. Y hace días le dije que tú no disciplinaste a una hija tuya, la cual es la más rebelde de todas. Hasta ahora. Mentirosa, difamadora, murmuradora. Una de los ocho no disciplinaste. Y mira, el hijo consentido avergüenza a la madre. Y Dios no tiene a ningún hijo consentido. A ni uno solo. David podría ser el mejor candidato para ser un hijo consentido del Señor. ¿No es cierto? El dulce cantor de Israel, el pastor conforme al corazón de Dios, ¿no? Cerca al Señor, el que escribió la gran mayoría de alabanzas que hoy cantamos al Señor, pero cuando pecó, ¿qué hizo Dios? Lo disciplinó. Lo que hiciste, David, lo hiciste en secreto, Dios lo va a sacar en público. La espada jamás se apartará de tu casa. Un hijo de tus entrañas se va a revelar. Dijiste, cuatro tantos debe pagar ese hombre. Y ahí vemos el gran amor del Señor. Que su disciplina, hermanos, no la deja de aplicar y no deja de estar presente en nuestras vidas por su amor. Si los padres en la tierra son llamados a hacerlo, ¿cuánto más Él lo va a hacer? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, gloria a Dios que Él, en nuestro camino de pecado, Él dice un día, hasta aquí llegas, hijo mío. Y yo siempre me pregunto, Señor, ¿por qué no me lo impides el mismo día? ¿O por qué? No, bueno, es su soberanía de Él. ¿Por qué terminando de pecar no viene exactamente ahí su disciplina? A veces Él nos deja andar. Y nuestra vergüenza va a ser mayor. Ayer hablaba con un hermano y él me decía esto. Él me decía, no me daba cuenta de mi corazón que ya estaba endurecido, engañado por el pecado. Y justamente eso es lo que hace el pecado. El pecado nos engaña y nos hace creer que estamos bien. Tremendo, ¿no? Lo que es el pecado. Lo que hemos visto en la mañana con Saúl. ¿Él qué pensaba? ¿Que había obedecido al Señor? ¡Bendito del Señor, Samuel! Aquí he obedecido al Señor. Ni se daba cuenta. Y Samuel le dice, ¿y detrás los animales? Ah, eso sí, bueno, tu pueblo. Y sigue insistiendo Saúl en justificarse. Y amado, ten en cuenta esto, para que te quede para todas nuestras vidas, para todos nosotros. Cuando solamente ya empezamos a justificarnos un tanto, pequeñísimo, de cualquier falta que hemos cometido, ya el endurecimiento ha comenzado. Por eso es que viene la disciplina del Señor. Por eso en Lamentaciones dice, lo que le conviene al hombre es que ponga su boca en el polvo y se humille. Eso debe ser, porque es Dios quien se lo impone. Que se encomiende a Dios, que espere en Él, que calle su boca, que no diga nada. A Job, aunque en el caso de él era una prueba, también le convino quedarse callado, pero no lo hizo. No lo hizo. Hermano, no hay ninguna manera de justificar una falta, no la hay. Y el callarse no solamente es callarse la boca, ¿eh? Porque algunos se pueden callar la boca, pero estar murmurando con todo su corazón por dentro, que es lo mismo. Porque si ustedes ven la ley, hermanos, y ven la historia de Israel, como ya unos murmuradores quedaron leprosos como María y otros fueron tragados vivos por la tierra y otros fueron apedreados por su murmuración y otros mordidos por una serpiente, entonces el pueblo ya no murmuraba abiertamente. ¿Dónde lo hizo? En sus tiendas. Dice el Salmos, murmurasteis en vuestras tiendas contra mí. Y el Señor lo oyó. No hay ni una sola parte en que debemos hablar contra Dios. Y Él va a traer su disciplina, hermanos. Y gloria a Dios, porque en sus hijos, como hemos leído, es para que participemos de su santidad. Porque no hay otra manera, hermanos. No hay quien frene nuestro pecado cuando ya nos hemos comenzado, cuando hemos empezado la carrera. Y por la gracia de Dios, Él dice, hasta aquí llegas. Hasta aquí. Y Él pone el freno y Él ejecuta el castigo. Y luego dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. La tristeza según Dios. ¿No es ahí cuando nos arrepentimos, cuando viene su disciplina? Y a veces, hermano, miren su disciplina. A veces es, su castigo puede tocarnos, puede tocar nuestro cuerpo, puede solamente quitarnos la paz. ¿Podemos vivir sin paz? La angustia, el no explicar por qué o qué nos pasa, cuando ya sabemos que es el pecado y uno... Remedio para la depresión, la enfermedad más común entre la gente, ¿no? La depresión. Quieren salir de su estado de depresión por medio de una pastilla o por medio de hacer cosas, cuando la depresión es una consecuencia del pecado. Y no busquemos alivio en cosas humanas. Es la consecuencia del pecado. Los psicólogos te van a dar algunas herramientas, algunos medicamentos paliativos. Pero el Señor, el Dios de la gloria, dice que es su tristeza. Y algunos no la reciben como una tristeza según Dios y por ello acuden a quitarse la vida. Pero la tristeza, según Dios, dice la Escritura, produce salvación. Su disciplina es causa de tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, el propósito del Señor no es mantenernos ahí en aflicción y en dolor permanente, porque si no, dice la Escritura, decaería nuestro espíritu, no podríamos seguir con vida, porque se nos va a quitar el hambre, se nos va a quitar las ganas de hacer las cosas, de trabajar y de todo. ¿No sucede eso cuando el Señor nos halla en nuestro pecado? Un hermano me decía: hermano, no tengo ganas de nada, ni de comer, ni de trabajar, no sé. Eso es su disciplina, y gloriosa disciplina, porque el Señor nos ha hallado en nuestro pecado. Que queremos estar bien, queremos tener alivio cuando hemos fallado a Dios. No pretendamos eso, hermanos. Ejercitémonos. Por eso dice: a los que en ella han sido ejercitados. Hay algunos de nosotros, o todos nosotros, cuando recibimos las primeras disciplinas del Señor, somos como los bebés, ¿no? Justamente tenemos varios bebés ahora y algunos dicen: hermano, ¿cuándo empiezo la primera? ¿No? El primero, ahí. Entonces hay una edad, dígame, ¿no? Bueno, oren al Señor, porque ustedes son responsables ante el Señor. No, pero una ayudadita. ¿Cuándo ya, no? Bueno, cuando justamente vean que se está revelando y cuando ellos entiendan un llamado de atención. Porque dice el Señor, si lo dejas sin disciplina y lo haces ya de grande, ya no va a haber fruto. Porque el que ama a su hijo, dice, desde temprano lo corrige, desde temprano. Si no lo haces, no lo estás amando. No creas que es amor lo que haces, no creas. Hay padres que no tocan a sus hijos, o porque han tenido un trauma, o han sido maltratados por sus padres. Desecha todo eso, porque los hombres malos hacen eso. Usan de violencia, flagelan. No, el Señor, aunque Él nos azota, pero Él sabe cómo hacerlo. Y debemos pedir sabiduría a Dios en medio de una generación que se levanta contra el pensamiento de Cristo. Que hoy vamos a ser metidos a la cárcel por tocar a nuestros hijos. Hermanos, la sociedad actual metería a todos nuestros abuelos, a toda la generación pasada a la cárcel. Y todos saben que hace tiempo, hace solo unas décadas atrás, todos los niños eran disciplinados por su padre, ¿no? El famoso chancletazo. Y con eso los padres frenaban nuestra maldad. Y uno decía: no, mamá, no, no, mamá, por favor. Y era un temor bueno. Ahora ese temor ha desaparecido, porque están avalados por la ley. Bueno, el Señor, como no tiene temor a nada, y como Él es el Rey de la gloria, a Él nadie lo va a juzgar por disciplinar a sus hijos. Nosotros tampoco tengamos temor a las leyes que se apartan del consejo de Dios. Así que, amado, Dios nos disciplina no es para mantenernos en tristeza plena. Vaya, esa tristeza es necesaria, pero después, dice, da fruto apacible. Ya hay paz. Hay una tranquilidad y uno dice: bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y sé, Señor, que conforme a tu fidelidad me afligiste. Varios han usado ese texto ahora, ¿no? Y glorioso. Amén. Gloria al Señor. Así que luego dice el versículo 12, la cual estos que han hecho subtítulos separan. No sé si el 11 está separado del 12 por un subtítulo. Bueno, nosotros no separemos nada. Dice, por lo cual, y justamente el por lo cual, está uniendo lo que el Señor ha hecho, por lo cual, por esa disciplina, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos. Ya llegó el momento. Si es que has procedido al arrepentimiento. Si no, todavía no te ha caído el juicio de que tú estás bailando en tu pecado. Todavía estás moviéndote. No, a mí no me llega nada. Como el niño malcriado, ¿no? A mí mi papá no me castiga. Así. Qué lamentable. Los niños que avergüenzan a los padres con su comportamiento. Alguien me preguntó una vez por qué yo tenía a mi hijo de 3, de 6 y de no, 3, 5 y 7 años sentados acá en primera fila siempre cuando yo predicaba. Y no se movían. Hermano, ¿qué usó? ¿Qué artilugio usó? ¿No? Y su mamá al costado. Y hay niños así, hasta acá, ahora con sus padres así. Y otros no, ¿qué pasó? Es la disciplina, es la instrucción. No produce salvación, pero sí refrena su maldad. Es lo que Dios hace con nosotros. Es obedecer al mandamiento con fe y con esperanza. Que el Señor va a hacer eso. Y miren, luego después de la disciplina hay un agradecimiento. Porque Dios levanta a esa persona y Él dice, por lo cual, si el propósito del Señor no es entristecer por entristecer, como dicen Lamentaciones, no aflige voluntariamente. ¿No se entendió ese texto? Que el Señor no castiga porque le gusta castigar. Él tiene un propósito. Y finalmente es que participemos de su santidad y dar un fruto apacible de justicia. Es decir, volvernos al camino. Y ahora sí, Señor, ahora me encamino. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y hay otra vez el pecado? No, ya, gracias. No, ya no. Y se vuelven a presentar, ¿no?, las tentaciones otra vez. Y dices, no. En eso ya me fue mal, Señor. Gracias, no. Y viene el enemigo, mira, pero acá, este árbol sí es más bonito, ¿ah? Mira, el fruto es... Tampoco. ¿Saben? Voy a poner un ejemplo medio raro, pero ¿a ti te han llamado para ofrecerte tarjetas? Hasta los pobres llaman, ¿no? Mire, tienes una tarjeta ya aprobada, con tanto para gastar. Y tú eres ahí. Yo hace muchos años decidí devolver tarjetas y no. Nunca he debido, pero tengo esa... Ahora no estoy diciendo que es pecado, ¿eh? Pero escuchen bien. ¿Pero cuántas veces llaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo números que no tengo en mi agenda no los contesto. Porque seguro es uno de estos, ¿no? Señor, mire, pero considere que usted puede... No. Ya he dicho como no sé cuántas veces no a esto, pero siguen llamando. Y le digo, ¿por qué me llaman si mi respuesta es no? Bueno, señor, que por ahí va a tener una necesidad y otra... No. Y no se cansan. Amados, el enemigo no se cansa. El pecado nos va a asediar hasta el último día de nuestras vidas. Pero es importante que recordemos que por esos pecados que hemos cometido, el Señor nos ha disciplinado. Y esta disciplina es para que nos ejercitemos en su santidad. Para que digamos, no voy. Esto lo sabía José, hermanos, en Egipto. Y le ofrecían de todo. No, mira, peca ahora y lo pagas en 36 meses. Es un gustito. Bueno, y te damos cuotas para que pagues este pecado. No lo vas a pagar en una sola. El enemigo es astuto, ¿no? Pero el que ha pasado por la disciplina del Señor dice, no. ¿A David le quedó ganas de volver a hacer lo que hizo? No. Porque se ejercitó. ¿O quieres que la siguiente tristeza del Señor sea más fuerte que la que ya pasamos? Dios no quiera, ¿no? Porque el Señor marca, hermanos, con sus azotes, nos marca. A veces cuando mi mamá agarraba la correa y me daba como me daba, me dejaba una marca. Yo me miraba la marca, ¿no? ¿Y qué hacía? Yo lloraba porque tenía, ay, mi mamá lo que me ha hecho. Y tenía conmiseración. Pero mi mamá no tenía ninguna conmiseración. Mi mamá decía, bien hecho, eso te mereces por hablar así. Y después lo entendí. Que son buenas. Qué buena la humillación del Señor para esto. Y una vez terminada la disciplina, el Señor nos alienta y nos dice, ya, ahora levanten las manos caídas y las rodillas. ¿Por qué? Porque el azote, la disciplina ha sido fuerte, de acuerdo al pecado. Y el Señor te dice, vamos, levántate, vamos, hay que servir. Señor, pero todavía me duele, ya. Ya terminó el tiempo, vamos, levántate. Y luego dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, no volvamos a repetir el pecado, sino que sea sanado. Ya las rodillas están paralizadas, levántese, vamos, hacer. Y es el ánimo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al. ¿Por qué nos disciplina? Para que participemos de su santidad. La disciplina, amados, nos hace más, cada vez más santos. La disciplina, hermanos, nos presenta más agradables delante de Dios. La tristeza de Dios es buena, pero con tristeza no podemos servir al Señor. El Señor quiere que le sirvamos con gozo. Que le obedezcamos. Con gozo. En Deuteronomio el Señor menciona una de las razones por la cual Israel va a ser castigado. ¿Y saben cuál es la razón? Dice, por no haberme servido con gozo. Por no haberme servido con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora vamos a Gálatas, el versículo que hemos leído. ¿Quiénes, amados, son los que deben ayudar a que esas rodillas caídas, a que estas rodillas paralizadas y estas manos caídas vuelvan a servir al Señor? Bueno, dice acá, justamente en un contexto como estaba la iglesia en Galacia de pecado, dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Fíjense la importancia de la restauración, que ninguno de nosotros puede restaurarse por sí mismo, ni uno de nosotros. Cuando tenemos una herida en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, solo el miembro puede ser restaurado si está en el cuerpo. Yo tuve un amigo que perdió estos tres dedos, ¿sí? Se cortó en la máquina, ¿no?, de carpintería, se voló estos tres dedos. Y él se agarró los tres dedos, los encontró y se fue al seguro y se los cosieron. Y ya no los podía mover tan bien. Y le pregunté, ¿y qué te hizo agarrar tus dedos y ir? Porque supe de otro. ¿No? Y tuve que ser fuerte, hermano, taparme allí, por favor, pedir que me lleven allá. Y todos me decían, no, te vamos a atender, llévame allá, llévame al hospital, ¿no? Y ahí le pudieron coser. Y le dijeron, has llegado a las justas, porque ya estaba para necrosarse, ¿no? morirlos. Y ahí se rehabilitó. Solo en el cuerpo. Fuera del cuerpo, muere. La restauración, hermanos, de los hijos de Dios solo es en el cuerpo de Cristo. Fuera del cuerpo no hay restauración. Si tú prescindes del cuerpo, si tú tomas en poco el cuerpo de Cristo, estás cometiendo un pecado de muerte. Vas a morir. Nadie que esté fuera del cuerpo va a poder ser restaurado. Porque el cuerpo, la iglesia, es de Cristo, es su presencia. Ahora, tú puedes venir a la congregación y no estar en el cuerpo. Porque esto es un acto físico, el estar acá sentado y puedes hacer acto de presencia, puedes cantar, puedes escuchar la prédica, puedes saludar a todos los hermanos y no estar en el cuerpo. La pertenencia en el cuerpo es espiritual. No es una pertenencia congregacional donde yo, sí, vas a una iglesia, sí, todos los domingos estoy. Pero la pregunta es, ¿eres parte del cuerpo? ¿El cuerpo te nutre? ¿El cuerpo es el que vela por tus heridas y te las sana? Una vez, hace muchos años, todavía no me había casado, mi esposa sufrió una caída en lo que era donde ahora corre el Metropolitano, ¿no? En la vía expresa. Y ahí se hirió una herida grande y yo veía la rodilla ahí, ¿no? Y ella cojeaba. Y alguien vio su rodilla y le dice, esa rodilla está mal. Sí, sí, está mal, ya está cicatrizando. No, está mal. No, pero... Y le agarró la rodilla y comenzaron a apretarla, a abrirle la herida. Y ella decía, no me toques, me duele. Sí, te duele, te va a doler mucho más. Ahora hay que limpiarla. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del mal que hay en nosotros, de que algo se está pudriendo. Y es otra persona la que debe intervenir. Los médicos no se operan a sí mismos, ¿no? No se suturan a sí mismos. Tienen que pedir ayuda. Así sean profesionales de la salud, piden ayuda. Que otros los intervengan. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Solo la soberbia, el orgullo, la jactancia nos hace pensar de que no necesitamos de los demás. Y huimos, despreciando la ayuda del cuerpo. Y nos hemos automutilado del cuerpo. No hay forma. Por eso la Escritura dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Los demás hermanos, como Dios manda ser guarda de nuestros hermanos, debemos ir y hacerle ver su falta. Si es que ya la vio, empieza la restauración, está procediendo al arrepentimiento. Y debe haber un velar, un cuidado por esto. Y como les hablaba del ejemplo de mi esposa, algunos no quieren que les toque. No, déjame, no me toques, estoy bien. Pero está mal, déjame. Y me acuerdo que mi esposa me habló de esto, ¿no? Cuando mi hermana fue la que le tocó la herida y le dijo, te la voy a abrir. Por favor, no, sí. Y tenemos que insistir por amor. Que debemos esa herida limpiarla. Porque no hay posibilidad de que se sane. Es lo que ha pasado con esta mujer en Piura, de la cual nos comenta el hermano Tito, que tuvo una herida en el pie y después le dijeron, tienes que cortártelo porque va a subir. Dijo, no, yo con mis dos pies he venido y así voy a morir. Ya está todo el cuerpo, está esperando solo su muerte. Nosotros no debemos esperar la muerte de un hermano para lamentarnos. Por eso, amados, la palabra de Dios es... ¿Cómo qué? Espada. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Cuál espada? ¿Que penetra? ¿Hasta dónde? ¿Hasta partir? ¡Wow! ¿Hay algo que parte el alma? El alma es algo espiritual, ¿no? ¿Cómo parto el alma? La espada. Hay una espada física que puede partirte el cuerpo, pero la del Señor parte el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones de él. Pero alguien dice, a mí, no, aquí no. A mí no me gusta que así sea. Hermanos, Dios tuvo que usar de su sabiduría para enviar a hablar a alguien con David, ¿no? Porque si a David tú lo reprendías en su endurecimiento, en su soberbia, ¿qué pasaba? Fue la sabiduría de Dios. Y David estaba así, ya juzgando, ¿no? Entraban las personas y entra el profeta. Hermanos, dejemos examinarnos por Dios. Por eso el salmista dice, examíname, oh Dios, examíname. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de su palabra. Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Fíjense que utiliza el verbo morar y nosotros seríamos como una casa, ¿no? ¿Nosotros moramos en nuestra casa? Obviamente, ¿no? Y según el morador que seas, esa casa va a estar limpia o va a estar sucia. Tú puedes preparar la casa para la visita, ¿no? Y hacer pasar que eres limpio, ¿no? O sea, uy, van a venir, uy, hay que arreglar, van a venir. Pues la casa siempre está desarreglada, solamente porque va a venir, la arreglas. Bueno, estás morando mal, ¿no? Tu presencia ahí no es buena o te está diciendo que tú no arreglas esa casa. Hay otros que tenemos ciertas cosas siempre arregladas, ¿no? Y nos gusta eso, pero de por ahí hay un cuarto llamado el terror, el cuarto del depósito, ¿no? Que ahí está, metemos todo, ¡ah! Como caiga, ¿no? ¡Ah! Y por ahí, oye, ¿dónde metemos? Ahí metro, ¿no? Cuarto. Bien. Nosotros el Señor, al señalarnos como si fuéramos una casa, Él dice, la palabra de Cristo more en abundancia, es decir, debe morar en todo nuestro ser. No debe haber ningún solo lugar, un cuartito pequeño del terror. No debe haber. Todo nuestro ser debe ser escudriñado por la palabra. Todo nuestro ser, pensamientos, ideas, sentir, todo lo que sea. Porque si le damos un pequeñito lugar, uno, pero un resquicio al diablo, él necesita solo eso para luego contaminar todo el ser. Un poco de levadura leuda toda la masa. Uno, cualquier cosa, hermano, que sea pequeña. Por eso es necesario que su palabra nos examine. Ahora, nosotros los pastores, los maestros, enseñamos. Tu deber es saber si te está hablando el Señor. Y tienes la palabra también para leerla, no solo para considerar la predicación o la enseñanza de alguien, sino ver si esto es conforme al Señor. Y si es así, hermanos, debemos dejar que el Señor sea el que nos limpie. Y cuando Dios usa a los demás hermanos, son los demás hermanos que nos van a ayudar en nuestra restauración. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjense que no hay ni un solo mandamiento en la palabra del Señor de como diciendo, restáurate. Diciendo, ¿no?, que tú estás encargado de tu restauración. Es tremendo eso, ¿no? Porque aunque es nuestro deber volver a la comunión con Dios, es el deber de la iglesia restaurar a un hermano que ha pecado. Y si esto no se hace, no estamos cumpliendo la ley de Cristo. Por eso dice más adelante, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo de considerar a los demás como superiores. Y hermanos, es fácil llevar la carga. Ayer hablaba con un hermano y le decía, hay algunos hermanos, y en esto varios, que me han dicho, pastor, hermano, ¿por qué no tenemos comunión con otros hermanos y otras iglesias? ¿Y por qué? Bueno, por varias razones, le digo, pero ¿quieres tener comunión? Yo les pregunto, ¿tienes comunión ya con todos los hermanos en la iglesia? ¿Has visitado a todos los hermanos en su casa? Por lo menos los de la iglesia. No. ¿Conoces bien a los hermanos? No. ¿Has dado a todos, por lo menos alguna vez, una palabra? ¿O todos han venido? ¿Tú los conoces? ¿Han llegado a tu casa? ¿O has pasado un tiempo de comunión con tu hermano de la congregación? No. ¿Debes tener comunión con otros hermanos? No. Es como ahora las familias, por ejemplo, ¿por qué? Se preguntaban, y siempre escucho esto, ¿por qué hoy los padres que se casan, un hijo es cuánto? Es un mundo, un hijo, ¿no? Dos, un remundo. Y, tanta carga. Tres, oye, ya se te pasó. ¿Cómo no tiene tres? ¿Cuatro hijos? ¡Wow, cuatro! Y si a alguien se le ocurre hoy tener cinco hijos, ¿qué le van a decir? Estás loco. Y si a alguien se le ocurre tener ocho hijos hoy, oye, sí. Supuestamente hoy estamos más capacitados, ¿no? Tenemos más herramientas, lavadora, todo automático, ya no hay fósforo, ¿no? Calentamos agua, ya el té ya no, ya todo instantáneo, todo hay. Hasta lavadora de platos hay hoy día. Pudiéramos tener 24 hijos, pero uno ya es una carga. Yo le digo a los hermanos, ¿estás pensando en tener otro hijo? Uy, estoy pensándolo, hermano, ¿verdad? ¿Y por qué queremos tener más hermanos en la iglesia? Solamente que no te hagas cargo de ellos. ¿Tienes algún hermano a cargo tuyo? Amados. Uno. ¿Tienes algún hermano a cargo tuyo? Un hermano dijo, ni con mi propia vida puedo. ¿Y queremos abrir la puerta, o sea, tener más comunión con otras personas? Yo lo hice, hermano, un tiempo. Estuve, como ustedes saben, yendo de lugar en lugar, en lugar, en lugar. ¿Y qué hice? La viña que Dios me dio, no la cuidé. La que Dios me dio, no la cuidé. Y Dios me tuvo que disciplinar y pasar 2 años considerando lo precioso que es su viña. Y estuve ahí sentado para considerar cuán preciosa es su casa, su viña. Así que a mí ya no me tienta el de ser conocido, el de ir por los lugares, ya no quisiera. Pero no estamos cerrando la puerta de comunión a nadie. Si algún hermano viene, como algunos de ustedes vienen, hay hermanos que vienen de hace unos meses y están asistiendo acá, y la comunión está abierta para todo aquel que quiera. Pero cuidémonos de eso. Cuidémonos de velar. Hay una niñita que nosotros la vemos de vez en cuando, solo de vez en cuando. Leslie se llama, ¿no? Mi hija la ve de vez en cuando. Y cuando ve ese día está en la casa, uy, Leslie, uy, y está ahí. No, no puede ser eso. Yo le pregunto a mi hija, ¿y si está todo el cuidado tuyo, todo el día? ¿Y si tienes dos? Esa es la preparación para casarse. El saber si yo puedo sobrellevar a otra persona. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Solo los que están con este amor por el pueblo van a poder restaurar a los hermanos que han caído. Los demás primero deben buscar volver a la comunión con Dios. Y también necesitan ser restaurados. Ahora, en estos días en nuestra iglesia hay mucha necesidad de restauración. Y hay pocos hermanos cumpliendo esa labor. ¿Quién no ha confesado pecados este tiempo, hermano? Todos hemos confesado pecados. Y todos necesitamos ser restaurados por Él, Señor. Gracias a Dios, algunos en su santidad, en su servicio a Dios, han avanzado y están ayudando a otros. Gloria a Dios por eso, pero son pocos. Somos como la iglesia de Sardis. Hay algunos pocos que no han manchado sus vestiduras. Entonces la tarea es grande. El escombro es grande. ¿Recuerdan ese texto? En Nehemías, la tarea es ardua. Los muros están caídos. El escombro es grande. Necesitamos ser restaurados, amados. Y necesitamos volver en santidad, en comunión al Señor. Y eso demanda lo que Dios dice acá. Humildad. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los soberbios nunca, nunca pueden ayudar a alguien a ser restaurado. Nunca. Ellos juzgan, ellos sentencian, ellos condenan, ellos nunca pueden ayudar a nadie. Siempre están juzgando. Algunos nos han dicho que estamos haciendo eso, pero, amados, se debe hacer justicia y juicio con misericordia y por amor al Señor. Pero cuando juzguemos, no creamos que somos mejores que los demás. Por eso dice que debe hacerse con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. El pecado por el cual estás ayudando a tu hermano a ser restaurado, ¿tú no lo puedes cometer? ¿O no lo has cometido antes? Son pecados que todos hemos cometido. Y necesitamos el espíritu del Señor, la mansedumbre de Cristo para restaurar a alguien. No hay otra manera. No hay otra forma. Y luego dice, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si no lo hacemos así, hermanos, el Señor nos va a entregar esas mismas faltas. Si es que nosotros no somos guardas de los hermanos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. El Señor nos manda a someter a prueba nuestra obra. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el control de calidad? Someter a prueba. Yo estudié una segunda carrera, estaba cuando ya el Señor me frenó ahí de seguir en lo que yo quería hacer, que era el control de calidad textil. Y ahí descubrí por qué unas telas duran tanto y otras telas duran menos, ¿no? Y tiene que ver con la torsión de la fibra de algodón, con la largura de la fibra de algodón, muchas cosas. Y había un aparato que llaman el tester, ¿no? Donde colocábamos la fibra y ya hacía todo el trabajo de lo que antes se hacía visualmente. Y uno podía ya separar el algodón inmediatamente, ¿no? Decía, este para estas cosas. ¿Cómo sometemos a prueba nuestra obra? ¿Qué utilizamos? ¿Qué estándar utilizamos? Si utilizamos el de nosotros, vamos a pasar bien, ¿no? Porque cada uno cuando se juzga a sí mismo, somos como los fariseos, ¿no? No, yo no estoy tan mal. ¿Cuál es nuestra común respuesta cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, hermano, ahí, bien, pero bien. Pero bien. Estamos en pecado y bien, bien. Porque ese es nuestro estándar, siempre responder así. No somos sinceros en nuestra respuesta. Yo pocas veces, un hermano, Bruno, hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Mal, hermano, estoy muy mal. Bien. Gloria a Dios. Se da cuenta de su condición. Pero el que estando mal dice bien, no tiene un juicio correcto. Y eso me decía un hermano hace una semana, ¿no? Yo, hermano, le he mentido. Cuando he estado diciendo bien, no he estado bien. Someter su obra a prueba, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. O sea, es decir, Dios está enseñándome a andar en sus caminos, mis obras le son agradables a Él, a Dios, son aprobadas por Él. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de su palabra. Por medio de la paz que sobrepasa todo entendimiento y por medio del fruto. Por medio del fruto que doy. Yo puedo ver si estoy edificando o si estoy destruyendo la obra del Señor. Puedo ver si en mi hogar hay paz o hay tensión Puedo ver si en la iglesia los hermanos se están santificando, si yo soy ayuda en esa santificación o si estoy pervirtiendo el derecho. ¿Qué estoy haciendo? Puedo ver si mi hermano o mi hermana se está animando por la obra que estoy haciendo en su vida. Someto a prueba mi obra delante del Señor. Que Él me diga si está bien o está mal. Un hermano me dijo hace una semana, me dijo, hermano, yo realmente estaba engañado. He fortalecido la mano del que estaba mal. Y no es uno, más de tres me han dicho eso. Y no me he dado cuenta, hermano. Ahora me he dado cuenta. ¿Qué vas a hacer? Ahora que Dios te ha permitido someter tu obra a la prueba delante de sus ojos. Porque finalmente, si no hacemos esto, dice el Señor en Corintios, que un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Y que toda nuestra obra será probada por fuego. Y si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Yo hasta ahora ese texto es... ¿Cómo es la pérdida? El juicio del Señor, la recompensa incompleta, el galardón que pudimos alcanzar pero perdido. Por eso Juan dice, mirad por vuestro fruto, por vuestro trabajo y esfuerzo, para que recibáis galardón completo. ¿O no es lo que queremos recibir después de haber trabajado, que nos paguen completo? ¿Cuánto más en las cosas del Señor? Y hermanos, solo los que se ocuparon en la restauración de su pueblo son los que trabajaron, los que estuvieron aptos para recibir este galardón. Los que están trabajando en la restauración. Porque esos son espirituales, están siguiendo el Espíritu de Cristo. Así que estamos en dos lugares, hermanos. O estamos siendo restaurados por los demás hermanos o estoy trabajando en restaurar. En estos dos lugares me encuentro. Y si estoy siendo restaurado, debo procurar que el Señor lo haga conforme a su voluntad, lo haga bien, someterme a su voluntad, someterme a lo que Él dice, a lo que Él enseña. Y es tremendo porque cuando el Señor empieza este trabajo, ¿sabes a quiénes utiliza? A los humildes, a los sencillos, a los que comúnmente nosotros despreciamos ante su palabra. Como un hermano me decía, ¿no? Una vez me vino a reprender, ¿quién es este para reprenderme? El miembro más pequeño es más útil en el pueblo del Señor para esta labor. Así que no desprecies a ninguno de los pequeñitos que te puedan decir algo. Tómalo, porque esa es una prueba de tu restauración. Si ya tu oído está dócil para escuchar a cualquier parte del cuerpo, a cualquier parte del cuerpo, Dios nos restaura, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos cuenta de nuestros pecados, Señor. Y también, Señor, por haber recibido tu disciplina, tu tristeza. Que fue tu tristeza, Señor, que nos condujo a mirarte a ti, Señor, para no pecar, Señor. Para no rebelarnos contra ti. Y nos has enseñado cuán hermosa es la santidad, Señor. Cuán precioso es. Realmente es ahora que, habiendo manchado nuestra vestidura, Señor, tú nos haces ver nuestro pecado, volvemos a ti y te rogamos que nos mantengas así, Señor, santos y sin mancha, expeditos para hacer tu voluntad, pronto, Señor, para humillarnos, para reconocer nuestros pecados. Y también, Señor, una vez pasando esta tristeza tuya, anhelar, Señor, anunciar a los pecadores tu camino, para que se vuelvan a ti. Como David, Señor, decía, entonces enseñaré a los pecadores y ellos se volverán a ti. Que haya este deseo en nosotros, Señor, después de haber pasado por este tiempo y algunos todavía, Señor, con esta tristeza y lamentablemente algunos sin proceder todavía al arrepentimiento. Son pocos, Señor, los que quedan, pero te rogamos que tu obra, conforme a tu promesa, continúe, Señor, en aquellos que se han endurecido por el engaño del pecado. En ellos todavía no hay paso a la restauración, Señor. Lamentamos por su condición, pero insistiremos, Señor, en esto, hasta que manifiesten qué corazón tienen delante de ti, hasta que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, hasta que la tristeza tuya los embargue, Señor, hasta que no puedan dar ni un paso si no vienen a ti, Señor. Por favor, obra en ellos todavía, Señor. Y restáuranos, Señor, restáuranos y seremos salvos. Restáuranos, Señor, y podremos ver tu rostro con limpia conciencia, anhelando recibir más de tu sabiduría, no para nuestro enaltecimiento, sino para honrarte y glorificarte, Señor. Entonces habrá un esfuerzo verdadero, habrá una gloria, Señor, limpia, lozana, clara, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, que son hermosos, son perfectos, son santos, Señor. Y a ti siempre la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Amén, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a...